Bien, que la Cruz Roja está por acá esperándolo a usted con una jeringa y una bolsa. Bien, hermanos, hoy terminamos lo que es la tres exposiciones que surgieron ¿de qué? Las bienaventuranzas y el tema que estamos tratando, los que han venido regularmente siguiéndolo, ¿de cuál estamos hablando? De los mansos. De ahí salieron tres exposiciones en Mateo capítulo 5, versículo 5. Dentro de 8 días voy a dar la última de esta serie, que va a ser los misericordiosos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y hacemos un corte ahí para entonces entrar bien en el espíritu de Navidad y reflexionar sobre la época de Navidad. Y los niños también tienen su participación, vamos a tener un programa especial de Navidad. Pero hoy entonces trabajamos la segunda parte, la tercera parte. La primera que trabajamos, recuerdan, hablamos de quién es un manso. El segundo fue cómo Dios forma un manso, y esta tercera exposición es sobre la herencia de los mansos. ¿Qué es lo que los mansos van a heredar? Entonces, en el capítulo 5 de Mateo 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán ¿qué? La tierra por heredad. Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora, a manera de tratar de conectar estas enseñanzas que hemos comunicado acá durante estos domingos, quiero clarificar algunas cositas que de pronto no vayan a quedar mal interpretadas. Es verdad, como dijimos hace 8 días, de que el manso, ante la injusticia, ante el ataque, ante la calumnia y ante los ataques violentos, no responde con violencia. Y dimos la figura de Moisés, como Moisés se postró, cayó y oró. Es la vía del manso. El manso no usa retaliación, sino que espera en el Señor y ora. Ese es el carácter de un manso. Ahora, el manso no es tallado, no es formado de la noche a la mañana, como lo hemos dicho. Y dimos el ejemplo de Moisés, como un hombre violento como era Moisés, el Señor lo tira al desierto, lo forma 40 años apacentando ovejas, para después meterlo otros 40 años a liderar un pueblo en un desierto. Y allí lo deja y lo convierte en el hombre más manso que había sobre la tierra. Pero aquí quiero clarificar algunas cosas. Ser manso tampoco significa menso. Deme en la cabeza que como soy manso, deme. Hágale, deme acá, y en esta zonita que tengo menos. El manso no es tampoco que va a esa dimensión y resiste golpes y calla y no dice nada. No, el manso usa también su legítimo derecho a la defensa. Jesús, el gran modelo de manso en la tierra, porque él fue el único que pudo decirnos a todos nosotros: aprendan de mí que soy manso y humilde de espíritu. ¿Quién diría eso aquí en la tierra? El que lo diga es un argentino, che, ¿cómo así? Aprendan de mí. Nah. Como alguien decía, el gran don que yo tengo es la humildad. Ja. Ya con eso es orgulloso. Solo Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde. Pero Jesús, hubo momentos en los cuales hizo un reclamo responsable. Cuando el sacerdote vino y le pegó, le dijo: ¿por qué me pega? Hay momentos en los cuales hay que hacer un legítimo uso de la defensa, no con ira, como dije en los mensajes anteriores, no respondiendo como el toro de Lidia, ni como la abejita que usó retaliación contra mí. Anoche llevé la niña a ver la película de la oveja y me sentí más culpable por haber matado esa abeja, por haberla matado, pero ella me clavó el aguijón. No, no responde con violencia, pero sí hace un reclamo. El esposo que viene y le pega constantemente a la señora, y si reclama: ay, usted no es que viene de la iglesia, no es que es muy santa. Un momentico, tampoco. Tiene que aguantar una situación de tortura y de violencia en condiciones que no tiene que estar ahí. Hay momentos en los cuales hay que huir, salir de condiciones de conflicto y evitarlas. Hay personas que son muy conflictivas y se sienten usados por Dios para tallar mi carácter. Hermanos, que yo soy un instrumento de Dios para darle la cabeza a usted. ¿Cómo así? ¿Cuál Dios? No, yo no me voy a aguantar eso. ¿Cómo así que lo envió Dios? Hay situaciones en las cuales debo de huir, debo de salir. En una ocasión a Jesús lo iban a tirar por un despeñadero, lo iban a tirar a rodar. ¿Qué tal la historia? Jesús murió desnucado. No, ¿cómo así? Y Jesús no se quedó ahí: tíreme, porque como soy manso y humilde, aquí si quieren tíreme a rodar. Dice que se les escapó, huyó. Entonces no vamos al extremo de que entonces ser manso, porque hay personas que, perdónenme que se lo digan, se la montan al cristiano. Ah, pero usted no dice que es cristiano. ¿Y cómo así que usted responde? Ahora depende cómo responde también, ¿verdad? Dice la escritura que debemos de responder también con mansedumbre. Con mansedumbre. Aquella persona que usa violencia contra mí, yo uso palabras mansas y humildes, actitudes sabias. ¿Por qué usted me golpea? ¿Por qué me calumnia? Yo quisiera saber por qué usted ha hecho este chisme de mí. Tengo un legítimo derecho de saber por qué usted está actuando en esta forma contra mí. Entonces, me parece que eso es parte aclaratoria para lo que es esta enseñanza de los mansos. Ahora, la promesa. El Señor dijo que los mansos heredarán la tierra, porque uno dice: bueno, Señor, aguántame aquí, pues. ¿Y qué? Tranquilo, mijo, hay promesa. Moisés fue el hombre más manso que había sobre la tierra. Y dice Deuteronomio 34 que cuando ya Moisés iba a morir, el Señor lo llevó al monte Nebo, creo que llamaba, y desde ahí le dijo: puedes mirar toda la tierra, pero a ti no te permito entrar a la tierra. Ahora uno dirá: pero Señor, esto tiene sentido. 40 años luchando con un pueblo, voy a meterlo a la tierra y el tipo se queda y no entra. Hay muchas formas de virarlo. No es la intención del texto, del mensaje, ahondar sobre por qué no entró. Pero sí menciono algo brevemente. Las personas mansas, entre más cerca estás del corazón de Dios, Dios es más exigente. Dios es más exigente. Porque al que más se le da, más se le demanda. Y Moisés no honró a Dios delante del pueblo. Se llenó, el pueblo le sacó la piedra y cogió y golpeó con la vara la roca 3 veces. No honró al Señor y el Señor le dijo: ah, no le permito. Más cerca vives de Dios, más exigente es Dios contigo. Y el Señor no le permite entonces entrar a la tierra. Ahora, los levitas, en Levíticos 10:8, el Señor le dijo a los levitas, no tienen que buscarlo, le dijo: ustedes no heredarán tierra, yo seré vuestra heredad. Todas las demás tribus tenían tierra cuando entraron al Jordán, pero a ellos no les dio el Señor tierra. Le dijo: yo seré su heredad. Ahora, el Señor entonces, con la escena de Moisés y con los levitas, nos mostró en forma figurativa y espiritual, en últimas, cuál es la tierra que vamos a heredar nosotros, los mansos, los hijos de Dios, los levitas. No son tierras aquí, porque mis queridos hermanos, la tierra aquí está en manos de los violentos. Y no son los mansos los que tienen la tierra. Y por la tierra hoy la gente se está haciendo matar. Usan las armas, las potencias mundiales, las guerras se han generado por tierra. Y ahí que me muevan el lindero, se genera una guerra mundial por tierra. Entonces no es tierra aquí. Nosotros no peleamos ni nos hacemos matar por las tierras aquí, porque esas están en manos de los violentos. Jesús mismo dijo que su reino no era de este mundo. Jesús no murió dejando una cantidad de tierras y países y cosas que logró, cosas materiales. Él dijo: mi reino no es de este mundo. Y lo dijo claramente a los discípulos y ante los que los querían hacer rey. Para muchos, mis queridos hermanos, la única heredad, como el Señor le dijo, déjenlos que la única heredad que tienen son esas cosas. Eso ya es su heredad. Y por eso se hace matar. Pero no, los mansos, la tierra que vamos a heredar es Él. Es su presencia, es el Señor mismo, nuestra gran heredad. Amén. ¿Suficiente o no? Oh, pastor, ¿cómo así? Que esa es mi heredad. Yo pensé que usted venía hoy a aplicarme otro mensaje. Jesús mantuvo una nostalgia en la tierra por el Padre. Y Él oraba: Padre, glorifica a tu Hijo con la gloria que tenía antes. Y Jesús vino, siendo rico, se hizo pobre, se despojó, para que nosotros en su pobreza seamos enriquecidos, tengamos la verdadera heredad que es Él. Él es nuestra bendición, es su presencia, es su poder con nosotros, es la gran bendición a la cual nosotros le apuntamos. Moisés vivió cautivado por Él, por su gloria, por su presencia. Por eso llegó a ser tan radical: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Es Él. Y por eso Moisés no terminó sus días frustrado, renegando con el Señor, porque no lo dejó entrar a la tierra, porque no lo dejó disfrutar. Él vivió cautivado por el invisible. Y por eso dice el autor de los Hebreos que Él dejó a Egipto y rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, y escogió ser maltratado con el pueblo de Dios, porque tenía su mirada puesta en el galardón, y se sostuvo como viendo al invisible. Los mansos lo han visto a Él, han sido cautivados por Él, y le apuntan al galardón mayor, que es Él. Esa es nuestra heredad más grande que nosotros podemos tener, hermanos. Amén. Ay, yo recuerdo épocas muy difíciles en mi vida, de tantas que he pasado. Pues yo recuerdo teniendo una cita con un consejero mexicano, bueno, no misionero en México. Le llamaban hijo de consolación, Bernabé. Un hombre tan sabio. Y tuve una cita con él para expresarle todas las cosas que yo, por las cuales yo no era feliz en mi vida. Y le dije: mira, no estoy feliz porque no tengo esto, porque no tengo esto. Es que soy insatisfecho porque no he logrado un título universitario, porque no he logrado estas cosas. Tantas cosas en mi época que quería tener para ser feliz. Y él me escuchó como una hora silenciosamente y me dijo, y me hizo una pregunta después de que me escuchó. Me dijo: Rubén, yo voy a hacerle una pregunta. ¿El Señor es suficiente para usted? ¿O necesita algo más? ¿Es suficiente o no? Dios, porque Él no puede hacer más por ti. Dio la vida por ti en la cruz. No puede hacer más. Pero muchos de nosotros nos pasamos aquí en la tierra de pronto tan infelices porque no tenemos esto, no tenemos esto, no logramos esto, no entramos a la tierra porque no me dejaron una herencia, porque no logré esto, pero no hemos encontrado la verdadera herencia, el galardón más grande que nos debe cautivar aquí en la tierra, que es Él. Es Él. Y esa visión que tuvo Moisés, que lo cautivó desde la zarza, lo sostuvo. Y dice que se sostuvo como viendo al invisible. Mis queridos hermanos, ¿por qué Él tiene que ser la heredad mayor primaria? Porque es verdad que hay una dimensión de prosperidad y bendición aquí en la tierra. La hay. Hay herencia también aquí en la tierra. El Señor le dijo al pueblo de Israel que iban a salir de Egipto y eran esclavos, miserables ellos. Dijo, pero no los voy a sacar así. Van a salir cubiertos de oro, de bendición. Y el Señor los bendijo y los prosperó a ellos. Ellos salieron con todas las riquezas de Egipto, despojaron a todo el mundo. Las mujeres eran diciéndoles así a ellos, a las israelitas. Las egipcias les hacían así y venían las israelitas, pasame la argolla, pasame esto, que a Dios, pasame el collar. Salieron prósperos, bendecidos, e iba a haber una tierra para ellos. Prosperidad, una tierra donde no iban a comer el pan con escasez, donde iba a fluir la leche y la miel, que eran expresiones de prosperidad para ellos. Dios, los voy a bendecir. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Porque muchos de ellos, su primera heredad no fue el Señor. ¿Qué hicieron con el oro? Hicieron el becerro de oro. Y esa bendición se convirtió en su desgracia, en su maldición. La prosperidad de los países muchas veces, en lugar de ser una bendición, es una desgracia, porque se alejaron de Dios. Acaba de llegar un amigo de Europa y me dijo, hermano, Europa es un cementerio lejos de Dios, cuna de la reforma. ¿Qué pasión tenían por Dios? Los moravos, unos grupos que se levantaron, se hacían matar por Cristo, predicaron el Evangelio, iglesias llenas. Cuando Spurgeon predicaba el Evangelio en Inglaterra, cómo Dios los usó para traer grandes avivamientos en Inglaterra, reformas sociales en esas naciones. Pero la prosperidad económica hoy los tiene lejos de Dios. Cementerio para los misioneros, protestantes, predicadores y cualquier orden religiosa. Mueren espiritualmente. Norteamérica se levanta bajo los principios de la palabra de Dios. Los 10 mandamientos los llevan en su constitución, los llevan a las escuelas. Le dan gracias al Señor, levantan el día de acción de gracias. Como Dios los bendijo a todos los que vinieron de Europa y levantaron una nación. Hoy han sacado de los 10 mandamientos. Ya los hijos no los llevan a las iglesias. Ya no son cristianos, una sociedad atea, pagana. Y miren cómo están. Y miren cómo van. Mis queridos hermanos, la prosperidad no necesariamente, si usted no ha encontrado la primera bendición, que es el Señor, se le puede convertir en una desgracia para su propia vida. Porque los dioses paganos, el becerro de oro, te hace insatisfecho, nunca te llena. Y por eso no estás feliz ni con tu esposa, ni con tus hijos, ni con tu carro, ni con nada. Nada puedes disfrutar, porque esos dioses son implacables. Exigen más y más y más, y nunca te van a saciar. Que eso es lo que ha pasado en este mundo materialista y consumista. los índices de locura, de suicidio y de caos en toda esta sociedad llena de becerros de oro. Hemos dejado la principal heredad, que es el Señor. Y mis queridos hermanos, si el Señor es tu heredad, es tu primer lugar, es la pasión de tu vida, es lo que te cautiva, todas las demás heredades las disfrutamos, ¿sí o no, hermanos? Disfrutamos la esposa, disfrutamos los hijos, disfrutamos lo que Dios nos da, disfrutamos el carro que el Señor te dé, disfruta la casa, disfrutas todo, porque eres tu mayor heredad. Lo demás, vives un juicio, un castigo, tener y no poder disfrutar. Como dice la Escritura, hay un mal que he visto muy común entre los hombres, al cual el Señor le dio, Dios le da riquezas, pero no le da el placer de disfrutarla, sino que la disfrutan los extraños. Eso sí es mal, como dice el Señor. Cuando el Señor se convirtió en la verdadera riqueza, en la verdadera prosperidad en su vida, aquellos que lo encontraron a Él fueron como los que dice Proverbios 3:13, su hallazgo, encontrarlo a Él, la sabiduría, su hallazgo es más precioso que las piedras preciosas, que el oro y la plata y todo lo que el hombre pueda desear. No es comparado con ello. Él es la mayor riqueza, la mayor herencia, y por eso nosotros, hermanos, le apuntamos a la bendición aquí en la tierra, pero también nos espera un galardón en el cielo. Amén. Ay, yo le apunto a ese mayor. Y quiero decirles una cosa: lo que yo le deje a mis hijos como herencia será nada. Porque eso será alguito que se va y nos morimos y eso se queda ahí. Pero la herencia que nos tiene nuestro Padre, dueño del universo, el que hizo las galaxias, las estrellas, el que creó a los ángeles, el que creó el cosmos. ¿Usted cree que le va a dar a usted cualquier cosita? Hijo, ahí una harinita que me cae de la mesa y del cielo, pan celestial. Hermanos, a los discípulos en una ocasión le dijeron: Señor, pero nosotros hemos dejado todo, hemos dejado familias, hemos dejado tierras, ¿y qué de nosotros? Y dijo: no hay ninguno que haya dejado padre, madre, casas y tierras por mí, que no recibirá más de 100 veces aquí en la tierra y en la gloria venidera que ha de manifestarse. Y a ellos, esos 12, les tiene un puesto especial. Dijo que los va a hacer reyes y gobernantes, no sé de qué. Pero me imagino que va a haber algo grandioso en el cielo. Hermano, nos espera un galardón. Nosotros le apuntamos a un baloto espiritual mayor que el de aquí en la tierra, ¿sí o no? Ay, qué, hermanos. Hermano, lo que le voy a decir no es que usted se vuelva conformista, no. Pero si usted aquí en la tierra no logra conseguir un carro o una casa, no muera resentido y amargado. Moisés no murió resentido y amargado, porque de pronto la sorpresa va a ser muy grande manejar un último modelo cósmico en el cielo. Ese no le afecta el petróleo. Ese no tiene problemas de ese tipo de energía que hoy lo controlan los que manejan el poder. No, hermanos, imagínense el carro en que se fue Elías para el cielo. Un carro, yo no sé qué era ese carro, pero lo describen como un carro alado por caballos de fuego. Y lo metieron por allá, sin todos los aparatos que tiene que ir una persona a la luna. ¡Se fue! Yo sé que nos espera una corona, un galardón grande. Aquellos humildes, sencillos aquí en la tierra, mansos, que se postraron y le creyeron a Dios. Hermanos, hay una buena noticia. En Él somos bendecidos aquí, pero mucho más en la eternidad. Estar con Él, ¡Qué regalo! Como dijo Marcos Vidal, Señor, solo un regalo yo quiero, es verte cara a cara. Déjame contemplar tu gloria. ¡Qué regalo! Y mire Moisés, un hombre que aquí no tuvo esa tierra. ¡Ah! Pero cuando Jesús sube al monte de la transfiguración con los tres discípulos, ¿quién aparece allá? Moisés y Elías. Plana mayor, la élite con el Señor. Mis queridos hermanos, yo solamente, mire todos los regalos, así por encimita que uno pueda pensar. Los regalos que nos esperan. Uno, cuerpo 0 kilómetros. ¿Quién no quiere un cuerpo de esos? Como el de Jesús. Dice que el cuerpo nuestro será como el de Jesús cuando resucitó. Cuando Cristo resucita, miren el cuerpo que tenía. Están los discípulos encerrados comiendo. Tienen miedo, están allá metidos. Y Jesús les atraviesa la pared. ¿Es espíritu o no? Bueno, si atraviesa la pared, no es espíritu. Claro. ¿Pero qué otra cosa hace? Comen. Si come, no es espíritu. Y son los dos. Un cuerpo que aparece y desaparece. ¡Ay, qué bendición! Un cuerpo que puede caminar sobre las aguas. Se puede mover libremente en el cosmos, en todo lo que Él creó. Un cuerpo que no se va a enfermar. Que no le van a venir noticias de que le apareció una cosa rara. Un cuerpo que el paso de los años no será implacable con uno. Se podrá ver al espejo y usted no va a quebrar el espejo. Porque va a decir, Señor, gracias porque soy nuevo todos los días. Rejuvenecido en su presencia. Hermanos, un regalo de esos, imagínense. Esa es la promesa que el Señor nos ha dado a nosotros. Allí ya no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Pablo dijo a los vino a la tierra porque creen que lo que fue al tercer cielo, yo no entiendo, pero parece que lo declararon muerto. Le dieron tanta piedra a Pablo en Damasco que parece que lo declararon muerto y parece que literalmente murió. Porque él viene en Corintios y él describe la experiencia y dice que lo que él vio no le fue permitido comunicarlo. Dice que escuchó voces angelicales, algo que él me imagino que vería él. Lo cierto es que Pablo llegó con dos cosas. Uno, con empacar la maleta. Y dijo, yo tengo una lucha porque yo quisiera irme ya. ¿Qué sería lo que vio? Que dijo, no, yo me quiero ir ya. Y lo otro nos dijo, muchachos, las aflicciones del tiempo presente no son nada comparadas con la gloria venidera que ha de manifestarse. Esto es nada, dice él, estas piedras que me da, esta madera que me da. No, el hombre dice, no, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, dígalo duro, ganancia. Pero para otros, para mí el vivir, mi trabajo, el día que me consiga una esposa, el día que consiga una bicicleta, un carro, el día que saque un título. Ese es el anhelo de mi vida. Como le decía al tipo que estaba trabajando, recogiendo basura, me hice amigo de él y le dije, venga, ¿y cuál es el proyecto suyo de su vida? Jubilarme, sí, no es más. Hermanos, nosotros le apuntamos a cosas mucho más grandes. Nuestro galardón es grande porque los mansos heredarán la tierra. El galardón será muy, muy grande. Yo quiero hacerle una pregunta, mi querido hermano. ¿Usted a qué heredad le apunta aquí en la tierra? ¿Usted de lo que está esperando que el papá se muera a ver qué le deja? Uy, esperar a ver qué me deja. O usted es como los indígenas que no, hermano, el sueño es acumular y que me entierren con eso. Así enterran a nuestros indígenas, ¿sí o no? Écheme ahí la ollita y écheme ahí las cositas que acumulé. Quiero decirles una cosa. Por último, quiero decirles, escuchen bien algo. El Señor es celoso. Y cuando usted le está apuntando a otra heredad que es mayor que la de Él, que es Él, Él le puede quitar esa heredad. Eso hizo con Abraham. Pruébame que me amas. Voy a tocar su hijo. Voy a tocar lo que más ama. Porque el Señor no permite otro dioses. Él es celoso con los ídolos. Y solo Él es digno de adoración y de entrega y de pasión en mi vida. El día que Él vea que se interpuso otro Dios en su vida, te quita ese Dios, te quita ese ídolo. Y asustador, porque ese fue el gran riesgo que el Señor se corrió con el pueblo de Israel. Les dio tierra, pero qué desgracia para ellos. Se volvieron paganos, levantaron ídolos, se alejaron de Dios, dejaron sus leyes, dejaron sus mandamientos y ya no honraron al Señor. Este es el reflejo de una sociedad pagana. Los días del Señor no son honrados. Los 10 mandamientos los dejamos a un lado. Ya no llevamos los niños a la iglesia. Al Señor lo dejamos a un lado. Y por eso, como dije al principio, la economía se les vino al suelo. Su salud, su vida se les vino al suelo. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Y el Señor les insistió tantas veces a ellos y les dijo: honreme en mis días, honre mis palabras, y los pondré a ustedes como cabeza y no como cola. Prestarán a muchas naciones y ustedes no van a prestar. Bendeciré el granero, bendeciré tu hogar, bendeciré tus hijos, bendeciré tu entrada y tu salida. Pero no escucharon la voz del Señor. Y nos apartamos de sus mandamientos. Entonces, mis queridos hermanos, que la heredad mayor sea Él. Que se sostenga cautivado por el galardón más grande que es Él. Porque si lo tiene a Él, disfruta todo. Cierren sus ojos y escuchemos esta canción que verbaliza muy bien lo que yo quisiera hacer en mi vida. Yo lo escuché esta semana orando a las 5:30. Y cómo me tocó. Y dije: Señor, esto es lo que yo quiero. Sigamos unos minuticos con los ojos cerrados, procesando la palabra que el Señor ha hablado a su corazón. Te pido, Señor, que abra nuestros ojos en este mundo de tantas otras heredades por las cuales nos estamos matando. Y nos estamos autodestruyendo con la bendición que nos diste. E hicimos ídolos, becerros de oro, y nos hemos postrado ante ellos. Pero estos ídolos son implacables, han dejado al ser humano vacío, insatisfecho, y no disfruta nada de lo que tú nos has dado. No disfrutamos de la tierra, no disfrutamos del agua, no disfrutamos de un salario, no disfrutamos de un hogar, no disfrutamos de unos hijos, no disfrutamos de tanta bendición que nos has dado, porque no te adoramos a ti, adoramos los becerros de oro. La tierra que nos diste se nos convirtió en una maldición. La llenamos de veneno, la destruimos, contaminamos los ríos. Y hoy nos matamos por petróleo, humillamos y pisoteamos con las armas. ¡Qué locos nos hemos vuelto! Nos hemos ido a la locura. Hemos dejado tu ley, tus 10 mandamientos, y hemos levantado familias y generaciones que hoy no te conocen a ti. No les enseñamos tu palabra, no les enseñamos tus consejos, no les enseñamos a honrarte a ti con todo el corazón y ser agradecidos. Señor, levanta de esta iglesia una iglesia que encontró la verdadera heredad. Que mis hijos encuentren la verdadera heredad, que no es lo que papá le va a dejar, sino al Señor. Que mi esposa encuentre la verdadera heredad, no en el esposo, sino en el Señor. El esposo encuentre la mayor heredad y viva cautivado por el Señor. Que el soltero empiece a ser agradecido y feliz porque encontró la mayor heredad, que eres tú. Y Señor, bendíganos con provisión. Pero danos también la sabiduría de administrar y nunca negociar las cosas tuyas por ninguna de las cosas materiales de este mundo. Que nuestro amor y nuestra pasión sea tú, amarte a ti, seguirte a ti. Porque amarás a tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y a tu prójimo como a ti mismo. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Amén. Junto a tus pies quiero posar. Si está por primera vez, te invitamos que venga adelante. Vamos a orar por usted mientras cantamos esta canción. Si alguien quiere recibir al Señor en su corazón, pongámonos de pie para adorar al Señor con esta canción. Mientras otros, si viene por primera vez, venga, vamos a orar por usted. Que entregue su vida y su corazón al Señor. Busque una persona para regalarle este CD. Busque las oficinas. Regálele a una persona, regalo de Navidad. A alguien que no pueda, dígale, hermano, escuche esta conferencia. Invítelo a participar en estas actividades de fin de año y en diciembre. Vengamos a orar a las 5:30 de la mañana. Si está por primera vez, invite a una persona. Dios lo bendiga. Aquí hay unas llaves para el que perdió unas llaves. Las dejó en la entrada. Que están.